Y en esta mañana vamos a continuar con una serie de mensajes basados en el libro de Proverbios. El título de esta serie de mensajes es Consejos Divinos, ¿para qué? Para la vida práctica, para todos los días. Consejos de Dios para la vida práctica. Y el título del mensaje en esta mañana es Una vida que demuestra sabiduría. Y mi pregunta es esta mañana. Nuestra vida, tu vida, mi vida, ¿demuestran sabiduría? ¿Cuántos dicen amén? Ay, son menos. ¿Saben qué? Lo veíamos la semana pasada. Ser sabio no es un título que te ponen, ¿sí? No es que venís a la iglesia y te ponen el título de sabio, sino que, como dice Santiago, el que dice ser sabio tiene que demostrarlo. Por eso el título de esta mañana del mensaje, una vida que se demuestra, que demuestra sabiduría, ¿sí? Y haciendo referencia al título, hay muchas personas que no demuestran sabiduría, ¿sí? Y hay muchas otras que sí demuestran sabiduría. Por eso esta mañana vamos a poder reconocer si en nuestra vida hay sabiduría, si hay actos de sabiduría y en la vida de otros también. Porque la sabiduría de la cual vamos a hablar en esta mañana, igual que hablamos la semana pasada, es la sabiduría celestial, la sabiduría divina. Porque dijimos la semana pasada que hay otra sabiduría. Dice Santiago que está la sabiduría diabólica y también está la sabiduría humana, la sabiduría de los hombres. ¿Qué pasa? Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen sabios, le parecen rectos, pero su final es camino de muerte, nos lleva a tristeza, nos lleva a derrota. ¿Y cuántos estuvieron el domingo pasado? Uy, la pregunta que les voy a hacer. Seguramente el pastor muy bien explicó el concepto de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Y hay un pasaje que seguramente lo leyeron, Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y dice, el principio de la sabiduría es... Ah, se están copiando. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿sí? ¿Qué quiere decir con el principio? Que si vos querés ser sabio y tener sabiduría, el comienzo, la base, el fundamento, empieza ¿en quién? En Dios, ¿sí? Si vos querés ser sabio, el punto de partida para ser sabio es Dios. Y habla del temor de Jehová, y lo explicábamos la semana pasada. El temor de Jehová no es tenerle miedo a Dios, no es tenerle terror a Dios. No es, ay, si doy este paso a Dios le gustará, y estar pensando todo el día si Dios no le gusta, no le agrada lo que hacemos, sino que el temor a Jehová significa reverencia, saber quién es el que me está hablando, saber quién me está dando ese mandato, saber ¿quién me está dando ese consejo? Respeto a ese Dios que es tres veces santo, es santo, santo, santo, la persona más sabia, la persona más poderosa, la persona más amorosa del universo. Esa persona es la que me quiere guiar, la que quiere dirigir mis pasos. Temor a Jehová significa obediencia. ¿A qué? A sus consejos, a su palabra, no a lo que a mí me gusta. Porque a veces es fácil, ¿no? Cuando habla, yo te voy a bendecir, ay, esta palabra me gusta, ¿sí? Pero hay otras veces que lo decimos siempre, hay que perdonar. Ah, yo lo perdono porque mis hijos se portan. No, hay que perdonar al que no te gusta tanto, al que no te cae tan bien, a todos, a tus enemigos. Y no solamente decimos siempre, hay que perdonarlos, sino que Dios dice que hay que orar por ellos. Uy, más complicado, no es selectiva, es una obediencia completa, no a medias. Ese temor de Jehová que habla la palabra es adoración y amor a nuestro Dios. Es humillarnos nosotros, como decía Juan el Bautista, para que crezca el Señor. Yo voy a menguar para que tú crezcas. Eso decía Juan el Bautista. Todos los días, no solamente cuando vengo a la iglesia, sino que todos los días debe ser una vida de temor al Señor. Y dice algo más, el conocimiento del Santísimo, el conocimiento de Dios, que es la inteligencia. Ahora yo quiero, porque quizás no estuviste el domingo pasado a la tarde, yo quiero darte una definición de sabiduría que me parece muy práctica. Si alguien viniera hoy o vos volvieras a tu casa y te preguntan, ¿de qué se trató el mensaje de hoy? Uy, volvieron a hablar de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? A ver qué era. Bueno, yo te voy a dar una respuesta para que puedas. La sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Qué significa esto? Ver las cosas como Dios las ve. Pero no solamente esto, responder según sus principios. Responder según los principios que están en la Biblia. Entonces, ver las cosas como Dios las ve y responder según la palabra del Señor. Y alguno podría preguntar en esta mañana cómo ver las cosas. ¿Cómo ver las cosas desde la perspectiva de Dios? ¿Cómo ver las cosas como Dios las ve? ¿Tengo que ir al cielo y tratar de ver cómo Dios las ve? No. La palabra, para eso tenemos la palabra. Debemos conocer la palabra, debemos meditar en la palabra, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Es Dios mismo revelándose a nosotros. Es la mente de Dios compartiéndonos sus propósitos, sus planes para la humanidad, pero también para nosotros. De eso se trata esta revelación que es la palabra de Dios. Conocer a Dios es conocer sus propósitos, es conocer sus planes. Conocer a Dios me hace una persona más sabia. Y mientras que eso es ver las cosas desde la perspectiva de Dios, conocerla, practicarla, vivirla, aplicarla, me convierte en una persona sabia. Vamos a leer un pasaje en esta mañana que tiene que ver con esto de demostrar sabiduría. Si nuestra vida demuestra sabiduría o no. Proverbios capítulo 4, versículos 18 al 27, nos va a dar algunas características de una persona sabia. ¿Me acompañan? Dice así, mas la senda de los justos, ¿sí? La senda de los sabios, la senda de los íntegros, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, es otro camino. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, hija mía, en esta mañana el Señor nos habla a nosotros. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas, ¿dónde? En medio de tu corazón. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, ¿qué hay que guardar? Guarda tu corazón, porque de él fluye, mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos, mis ojos, miren lo recto y diríjanse sus párpados hacia adelante, hacia lo que Dios tiene adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Oremos en esta mañana. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu revelación. Señor, en esta mañana queremos que vos puedas hablarnos, Señor. No solamente queremos oírte, queremos escuchar lo que vos tenés para nosotros. Señor, queremos que se produzcan cambios a través de lo que leemos en la Escritura. Queremos, Señor, que no sea ser oidores olvidadizos, queremos en esta mañana poder vivirla y aplicar tu palabra toda. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver cinco características de una vida sabia. Y el pasaje arranca diciendo que la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Sí? ¿Qué es la aurora? ¿Qué es esa senda? Es la vida que transitamos, es el camino que decidimos transitar. Y ese camino que decidimos transitar va a evidenciar si somos sabios o no. Y dice algo en particular, no que nos convertimos en sabios de un día para otro, sino que más bien es un qué. Es un proceso que se va dando gradualmente. ¿Sí? Habla del amanecer, habla de la aurora, una palabra que hoy en día no se usa tanto. Dice, ¿cuándo va a salir la aurora? No, es difícil que alguien lo diga, pero sí uno se pregunta, ¿cuándo va a amanecer? ¿Sí? Más o menos depende la estación del año, amanece 4:30, 5, 6, después cuando viene el invierno ya amanece como a las 7 de la mañana. Y de a poco, ¿sí?, se van viendo esos rayos de sol hasta que llega el mediodía y completamente uno puede disfrutar de la luz del día. Así dice que es el proceso de los sabios. Arranca con muy poquito, con pasos, ¿sí?, de a poquito, cuando se va viendo la luz, hasta que llegamos a esa plenitud de la que el Señor nos habla. Esa es una característica que debería tener el cristiano, seguir creciendo, seguir avanzando. Dice la palabra que debemos crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Pero también hace un contraste con aquellos que no conocen al Señor, con aquellos que deciden, quizás sin intención, por no saber, ser necios y andar en oscuridad. ¿Cómo dice que es ese camino? Lleno de tropiezos, lleno de tropiezos. Yo me imagino una noche oscura. Imagínese usted una noche muy oscura, sin luna ni estrella. Y usted tiene que caminar por una calle. ¿Cómo va a andar? ¿Cómo sería ese transitar? ¿Un camino peligroso? ¿Sí? Yo no les aconsejo, si se corta la luz y no hay estrellas ni luna, andar por Ceballos a altas horas de la noche, ¿no? Sí, en algunos otros lugares de acá del conurbano, andar de noche es peligroso, ¿sí? Caminar, transitar es inseguro. Yo me imagino una noche totalmente oscura, iría tanteando, duditativo. Y como dice el pasaje, seguramente lleno de tropiezos. Y cuando una persona tropieza, ¿qué le pasa? Hay golpes y hay caídas. Pero luego, cuando la noche está, parece que va a continuar todo oscuro, todo negro, que no se puede ver, dice que de a poco se empieza a vislumbrar esa aurora, ese amanecer. Y ahí empezamos a dar pasos, ¿sí? De a poquito empezamos a ver los obstáculos, a reconocer lo que tenemos por delante y empezamos a caminar con paso firme. Se empieza a ver la claridad, los primeros rayos de luz nos empiezan a mostrar el camino y vamos caminando a paso firme hasta que esa luz se va apareciendo en toda su plenitud. Caminamos con toda seguridad. Yo creo que a ustedes les ha pasado, igual que a mí, antes de conocer al Señor, vivíamos vidas oscuras, ¿sí? Cada paso que dábamos, un error, un tropiezo, una caída, íbamos tanteando, íbamos probando, no había propósito en nuestra vida. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando el Señor de la luz vino a nuestra vida y esa luz nos alcanzó, empezamos a caminar seguros. Las cosas al principio no parecían tan claras, pero a medida que fuimos conociendo de Él, a medida que fuimos atravesando, ¿sí?, estos caminos, fuimos dándonos cuenta lo que el Señor tenía para nosotros y fuimos avanzando. Cada vez se van despejando los problemas, las dudas, hay más certeza y tenemos mucho más aciertos. Ahora, eso no significa que por ser cristianos no vamos a tener más problemas, no vamos a pecar y no vamos a cometer más errores. La diferencia es que al ser personas sabias y al tener a Cristo en nuestra vida, podemos reconocer nuestros errores, arrepentirnos y abandonarnos. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo traje algo acá. Si usted anda en una noche muy oscura y no sabe el camino, yo le aconsejo que lleve una linterna, ¿sí?, para poder esquivar los obstáculos que hay, para poder caminar seguro. Y dice la palabra, haciendo referencia a sí misma, lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera mi camino. Si quiero vivir una vida de luz, debo conocer la palabra del Señor para que ésta guíe mis pasos. ¿Saben que el Señor nos llama a vivir esta vida de luz, a compartir esta luz que Él ya puso en nosotros, a compartirla con otros? Dice Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Yo creo que lo lean para que ustedes en esta mañana se lleven esto. ¿Cómo puedo iluminar a otros? ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga con esa luz que yo tengo? Ustedes, dice, son la luz del mundo. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. ¿Saben qué? No se puede esconder nuestra vida. Nuestras obras, nuestros dichos, lo que expresamos. ¿Sí? Lo que hay en nuestro corazón, eso vamos a evidenciar. Y si hay luz en mi vida, vamos a reflejar esa luz. Dice, nadie enciende, no sé dónde dejé mi linterna, acá. Nadie enciende una lámpara, ¿sí? Para ponerla luego debajo de un balde o debajo de un canasto, ¿sí? En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen, acciones sabias, acciones rectas, ¿a la vista de quiénes? ¿De algunos poquitos? A la vista de todos. Para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Jesús dice que todos tenemos una luz. Dice que cuando lo conocemos a Él, Él viene a nuestra vida. Como Él es luz, nosotros reflejamos esa luz. Pero no estamos para esconder esa luz, sino estamos para mostrársela a otro. Esa luz que es Cristo, la podemos irradiar y podemos iluminar a otros. Ahora mi pregunta en esta mañana es, ¿qué cosas están impidiendo que esa luz se irradie en la vida de los demás? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué es lo que está empañando esa lamparita, ¿sí? De 100, de 200? ¿Qué es lo que está impidiendo que yo pueda iluminar? Quizás es pecado, quizás hay pecado en mi vida, quizás es apatía en este tiempo a las cosas de Dios y parece que el foquito se va ensuciando. ¿Y qué dice la palabra cuando hay pecado? Arrepentimiento, confesión, limpieza. Viene el Señor y te limpia el foco de tu vida para que vuelvas a irradiar. Quizás es inmadurez, avanzamos un poquito y nos quedamos ahí. Algunos dicen, hasta acá está bien como llegué en mi vida cristiana. Vengo a la iglesia, me congrego de vez en cuando, a veces oro, a veces leo la Biblia. Entonces mi vida de luminosidad está ahí. Me conformo con una vida religiosa, me he convertido en una persona conformista y he dejado de avanzar, he dejado de madurar, he dejado que esa luz siga irradiando a otros. Y a veces, no sé si les pasa, pero vemos a otros que están iluminados, están con todas las pilas, están con todas las ganas, y a veces decimos, yo quiero tener eso que el otro tiene, cómo me gustaría estar apasionado por el Señor, cómo me gustaría estar irradiando esa luz. Y yo te animo en esta mañana a seguir caminando, a seguir proyectándote hacia adelante en rectitud y sabiduría. No te desalientes, seguí avanzando, aunque por ahí la luz o los primeros pasos que estás dando en el Señor, por ahí todas las cosas no se ven claras, pero seguí caminando a paso firme. Mira al de al lado y decirle, da pasos firmes. Ay, pero no veo todo, me cuesta todavía, da pasos firmes, porque dice que es un proceso. Sí, a veces creemos que Dios nos va a cambiar de un día para otro. Entonces nos ponemos una meta, tenemos un lío, venimos al Señor con un lío en el matrimonio, en la casa, con los hijos, y queremos que al otro día todo esté solucionado. ¿Sí? Y que nuestra esposa nos diga te amo, y los hijos vengan, nos abracen. No, pasamos, el chico ya tiene 16, 17 años, nunca pasamos tiempo con él, y queremos que después que conocemos al Señor, el pibe diga, ay, gracias. Vamos a la iglesia, queremos que pasen esas cosas. Y es un proceso, pero el proceso comienza conmigo, no en el otro. A veces queremos que nuestra esposa, ay, cómo gustaría que irradie esa luz, cómo gustaría que mis hijos sean unos foquitos incandescentes. Y están apagados, pero primero tienen que verte a vos. Nosotros debemos impactar la vida de ellos. A veces nos enganchamos, ¿sí? Y vamos apagando esa luz. Tenemos que estar caminando, ¿sí? En ese proceso. Como dice la palabra, aquel que comenzó la buena obra será fiel en ir completándola en nuestra vida. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener esa vida de luz. Debemos caminar en luz. Lo segundo, dice Proverbios 4:20, si lo podemos poner nuevamente, dice algo muy importante. Hijo mío o hija mía, en esta mañana, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Sí? Lo que quiero decirte en esta mañana, una señal, una demostración de sabiduría, es tener oídos atentos, ¿sí? Atentos, prestar atención a lo que el Señor me quiere decir en la palabra. Tenemos que inclinar nuestro oído. Le está pidiendo que haga una acción. Aparte de escuchar, dice que tenemos que inclinarnos, hacer un esfuerzo para escuchar la palabra del Señor. Inclinemos nuestro oído a sus consejos. Yo traje algo acá. Más o menos así es lo que usted tiene que hacer. Si usted se pone esto, ¿para qué es? Para escuchar mejor. Y usted tiene que hacerlo así. Ahí. Lo tiene que conectar. Se tiene que conectar con la palabra. ¿Sí? Escucharla. Yo sé que hoy está en celular y usted lo puede, ¿sí? Pero a veces oímos solamente y no escuchamos la palabra. Así que conectate a la palabra. Casi que no los escucho. ¿Amén? ¿Por qué nos ponemos el auricular? Cuando vamos en el colectivo. Porque escuchamos ruido. ¿Sí? Oímos ruido de todo. Y si por ahí no podemos poner el celular, hay gente que lo hace, lo pone para que todo el micro escuche. ¿Sí? No hagan eso. ¿Sí? No los voy a evangelizar poniendo en el colectivo. No haga otros. No es la manera. Como a nosotros nos gustan otros tipos de música, pero nosotros queremos escuchar, entonces nos ponemos el auricular. De eso habla, de inclinarnos a escuchar la palabra del Señor. Las dos son acciones. Oír y escuchar son dos acciones, pero es muy diferente. Oír es muy diferente a escuchar, porque el oír es un acto involuntario. ¿Sí? Aunque usted diga, yo no quiero. Ustedes oyeron eso. ¿Sí? Oír es involuntario. Aunque usted diga, no quiero escucharlo, no quiero oírlo, usted lo va a oír igual, va a oír el ruido que hay a su alrededor. Es mecánico, tiene que ver con nuestro sentido, tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con que tenemos esta capacidad de oír. ¿Saben qué? Aunque no le demos permiso, oímos igual. Ahora escuchar es muy diferente. Escuchar es un acto voluntario. Escuchar yo me tengo que predisponer para saber, tengo que decodificar lo que el otro me está diciendo. Es intencional escuchar lo que el Señor quiere decirme a mí. ¿Qué es lo que este pasaje nos está presentando en esta mañana? Tengo que tener la intencionalidad de escuchar al Señor. Es venir a la casa de Dios, como viniste en esta mañana, dispuesto a recibir el mensaje que Dios tiene para tu vida. Eso es escuchar. Porque muchas veces oímos, pero no escuchamos. Tenemos que venir con la actitud correcta y la disposición correcta. Uy, a ver, ¿quién predica hoy? O lo que digo siempre, viene y dice, uy, qué lástima que no vino fulanito, este mensaje era para fulanito, Y el mensaje es para nosotros, siempre para nosotros. Qué bueno este mensaje, ahora cuando llegue a casa le voy a decir a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. No, es para mí, después compartilo, pero la actitud correcta y la disposición correcta es, Señor, háblame a mí en esta mañana, amén. Por eso dije que tenemos que destapar nuestros oídos. A veces hay cera en nuestro oído. A veces hay tantas voces a nuestro alrededor que no podemos percibir la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Escuchamos a uno, a otro. Hay tanto bullicio. Por eso es importante que vos agarres y decidas escuchar. Conectate. Decídale al lado. Mejor es escuchar que oír. ¿Estás convencido de eso? Porque ahora voy a hacerte una pregunta. Esto me pasa a mí. Capaz que a vos no te pasa, pero llegás a casa y te preguntan, ¿cómo estuvo el culto de hoy? Buenísimo, excelente. La alabanza, espectacular. ¿Cómo sentimos la presencia? El mensaje, tremendo. ¿De qué predicaron? ¿De qué predicaron? Diferente es oír que escuchar. Por eso dice, tener oídos atentos y alertas a la voz de Dios nos hace sabios. No solamente al mensaje en esta mañana, no solamente al mensaje de esta tarde, va a estar el otro pastor, no solamente a eso, sino mi devocional diario. Uy, yo no sé si a vos te pasa, pero leemos el pasaje, oramos todo y llega la tarde, qué lindo que estuvo el devocional de esta mañana. ¿Y qué decía el devocional? Espera. No, eso no es escuchar, eso no es oír, eso no es prestar atención, eso no es decodificar lo que Dios tiene para mi vida. Por eso tengo que calzarme esos auriculares espirituales y conectarme a la palabra y escuchar lo que Dios tiene. ¿Amén? Y nos evita escuchar la palabra de Dios, nos hace más sabios y nos evita caer en los siguientes peligros. ¿Saben cuáles? Peligros de escuchar malos consejos. Todos tenemos problemas. ¿Y a quién recurrimos cuando tenemos problemas? Y yo diría acá la mayoría, a Dios. ¿A cuánto recurren a Dios? A Dios. A veces es el último. Primero consultamos al compañero de la facultad, al compañero de trabajo, ¿sí? A un familiar, este la tiene clara, siempre resuelve y le sale. Como decíamos la semana pasada, el fin no justifica los medios. ¿Sí? Esa es la sabiduría del mundo. A veces admiramos la sabiduría de otros. ¿Sí? Decimos, tiene que llegar de acá a acá y no importa cómo hace, si mintiéndose, haciendo trampas, pero a veces admiramos a las personas de afuera, a las personas que no conocen a Dios, porque parece que todo le va bien. Recordemos, hay camino que al hombre le parece recto, pero nos conducen a muerte, nos conducen a derrota. Peligro de escuchar malos consejos de los amigos, de los familiares. ¿Y a dónde teníamos que recurrir primero? Es al Señor. Y la palabra dice algo muy concreto, Jesús dice algo muy concreto, dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué hacen? Me siguen, pero antes dice algo importante, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿sí? Yo las conozco, el Señor conoce tu necesidad, por eso oír la voz de Dios es tan importante porque ahí podemos ver desde la perspectiva de Dios, como Dios ve, entonces podemos resolver. No de nuestra manera, no como cachito, no como el vecino, sino como Dios lo resolvería. Cuando conozco la palabra de Dios, pasa algo tremendo. Yo puedo comparar lo que me dice el otro, lo que el otro me está aconsejando, con lo que Dios me dice. ¿Sí? Porque hay gente que aconseja muy bien. Hay buenos consejos. Ahora yo lo tengo que tamizar. Todo lo que escucho con la palabra del Señor. Y quiero decirte algo para animarte en esta mañana. Hay buenos consejos. Y en nuestra iglesia hay buenos consejeros. Hay buenos líderes que dan buenos consejos. ¿Saben por qué? No se lo digo porque me lo contaron. Se lo digo por experiencia. Muchas veces he necesitado consejos de muchos hermanos y he recibido buenos consejos. ¿Cuántos han comprobado esto en la iglesia? Amén. Y los que no levantaron la mano, yo saco una foto. No, los que no levantaron la mano, compruébenlo. Hay líderes, ¿sí? Hay siervos, hay diáconos que tienen buenos consejos para darnos. Amén. Conocer la palabra de Dios y escucharla de esta manera nos evita el peligro de escuchar lo que a mí me gusta. ¿Sí? Porque a veces recurrimos a los que nos van a decir, oh, qué bien, seguí adelante. Pero mira, me parece que no pasa nada, seguí. ¿Sí? A veces escuchamos a personas que nos dicen lo que nos gustaría escuchar. Por eso tenemos que recurrir a la palabra, porque la palabra nos dice las cosas que queremos escuchar y nos habla de las cosas que tenemos que cambiar, las que a veces no nos gustan. Conocer la palabra de Dios nos evita el peligro de escuchar falsas enseñanzas, falsas doctrinas. ¿Saben que hay mucho dando vuelta? Hay muchas falsas enseñanzas, muchas falsas doctrinas. Te pone en internet, compra un libro y a veces lee cada cosa y dice, ¿esto dónde está? Lo primero, como decía el apóstol Pablo, vuelvan a la escritura. Esto que acabo de leer, este video, esta predicación, lo compruebo con la palabra del Señor. Por eso debo conectarme y escuchar. Bueno, conectarme con la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, me evita el peligro de darle lugar al chisme. ¿Sí? Escuchar cosas que no tengo que escuchar. ¿Sí? Aunque el otro me diga, vení, vamos a orar por fulanito, no sabés lo que hizo, lo que vi. ¿Y cómo lo sabes? No, porque me contó otro, es decir, ya, ¿sí? Prestó oído a algo. La Biblia dice que yo tengo que rechazarlo de plano. Usted lo va a buscar, lo va a leer en Proverbios, un montón de citas. Yo, para no agotarlos en esta mañana, usted va a buscar qué dice la palabra, que debo rechazar de plano eso, porque destruye familias, destruye amistades, relaciones. El chisme lo tengo que sacar de mis oídos. El peligro de escuchar las mentiras de Satanás. Cuando yo conozco la palabra y lo que Dios quiere para mi vida, puedo quedar tranquilo. Pero hay un peligro escuchar la voz de Satanás. ¿Qué te dice? Dios no te ama. Mirá lo que hiciste. Mirá el pecado que cometiste. Vos no podés. Sabés que hay otros mejores que vos. No sos capaz. Y Satanás viene. Y a veces nosotros escuchamos todas esas mentiras. Por eso es importante que frente a tantas voces yo pueda ponerme auriculares espirituales. Tengo que escuchar la palabra de Dios. Satanás viene y te dice, si pecas no pasa nada, la vida es corta, vivíla, disfrutala. Y a veces hay mentiras mezcladas con verdades, porque así es Satanás. Claro que la vida es corta, pero porque la vida es corta yo debo vivirla de la manera correcta. Porque la vida es corta, pero la eternidad es la eternidad. Es todo el resto de mis días y de mis años. Entonces yo tengo que vivir de una manera sabia en este corto periodo de tiempo. Al escuchar la palabra de Dios, al entenderla, entiendo que Dios me ama y que dio su vida en la cruz por mí. Entonces, por más que el enemigo venga y me diga, Dios no te ama, ¿dónde? Si la palabra dice que de tal manera Dios me amó, era tan grande el amor que no había forma de expresarlo. Dijo, de tal manera que tengo propósito, ¿sí? Y que Dios tiene camino de bien para nosotros y no de mal. Que soy parte de este cuerpo de la iglesia. ¿Cómo Satanás va a venir a mentirme, decirme, acá no tenés lugar, no tenés dones, no tenés capacidades? No, cuando yo entiendo, escucho la palabra que el Espíritu Santo repartió dones a cada uno de nosotros. Amén. Camino de luz. Escuchar y no tan solo oír la palabra del Señor. Pero también dice algo muy importante, Proverbios 4, versículos 21 y 25. Dice, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Y el 25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Tenemos que tener nuestros ojos enfocados hacia adelante. No apartar nuestra vista de lo que el Señor tiene para nosotros. El Señor tiene un propósito para nuestra vida y no podemos mirar hacia atrás. Porque si miramos hacia atrás no podemos ver lo que Dios tiene hacia adelante. Tiene bastante aumento esto, ¿sí? Mirar como Dios mira y mirar como Él dice que tengo que mirar. Mirar hacia adelante, mirar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Nunca mirar hacia atrás. Nunca mirar el pasado, nunca mirar lo que dejamos, ¿sí? Si vamos caminando hacia el amanecer, hacia ese día pleno, no mirar hacia la oscuridad que dejamos, sino ir hacia adelante. Jesús compara esto de mirar hacia atrás con un mal campesino. Dice que mientras va arando la tierra, ¿sí? Va arando la tierra, porque no es como ahora que hay tractores y todo, sino que en ese tiempo, y hay máquinas muy modernas, en ese tiempo lo hacían, ¿sí? A mano, con un arado, con algún buey. Dice que el que mira hacia atrás, dice una versión, le sale el camino torcido, ¿sí? Y dice que el que va hacia adelante y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Muchas personas que antes andaban en camino de oscuridad, un día les resplandece la luz de Cristo. El Señor viene a sus vidas y les resplandece el Señor. Y a veces, de vez en cuando, miran hacia atrás. ¡Qué lindo que era esto que yo hacía! Y ahora que voy a la iglesia. ¿Nunca escucharon a alguien así? Antes, cuando estaba en el mundo, las cosas que hacíamos. ¿Sí? Y ahora estoy en la iglesia. No, ahora es una vida de victoria. Al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Dios los sacó de Egipto, un lugar donde estaban esclavizados, un lugar que recibían latigazos, un lugar donde no tenían escapatoria, donde estaban subyugados, y los sacó a una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendecida, una tierra prometida. Pero dice que cuando ellos iban en el camino, recordaban, dice que recordaban las cebollas que comían, recordaban la comida, y se olvidaban de los latigazos, de la esclavitud que ahí sufrían. A veces nosotros miramos hacia atrás, ¿sí? Por la circunstancia que tenemos adelante y decimos, mejor era antes. Nunca lo que quedó atrás puede ser mejor. Tenemos que mirar hacia adelante. Somos libres en el Señor ahora. Apartemos nuestra mirada de lo que no es recto, dice el pasaje. Concentremos toda nuestra atención visual a lo que es recto, a lo que es puro, a lo que es noble, enseña la palabra. Jesús dijo... Quizás lo tenemos a ese pasaje. Jesús dijo algo muy importante con respecto a los ojos. Tenés que oír bien, pero también tenés que mirar muy bien. Y dice así, Mateo 6, versículos 22 y 23. la lámpara del cuerpo, ¿qué es? Miren qué importante que son los ojos. La lámpara de mi cuerpo son los ojos. Así que si tu ojo es bueno, ¿qué pasa con el cuerpo? Todo tu cuerpo es bueno. Ahora, ¿qué dice el versículo siguiente? Si tu ojo es malo, ¿qué pasa? Va a haber tinieblas en mí. Así que si mis ojos son buenos, si mis ojos miran lo recto, va a haber luz en mi vida. Estaremos llenos de luz. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que leemos. Vivimos en un mundo de tecnología, ¿sí? Información llega a cada momento. Somos bombardeados en internet, en la televisión, por los medios gráficos, continuamente con imágenes, videos, constantemente, ¿sí? A través del WhatsApp, YouTube, un montón de plataformas que estamos bombardeados con imágenes. Tenemos que cuidar nuestra vista de ver lo que Dios no quiere que veamos. Porque depende de cómo miremos o lo que miremos, vamos a tener luz, ¿sí? Una vida que brille, o vamos a estar en oscuridad. Me voy a tomar 2 segundos porque ayer, mientras preparaba esta parte del mensaje y ya tenía los puntos en la semana de lo que Dios me había hablado, pero me senté con mi hija de 6 años y le pregunté, le hablé de mirar con los ojos. Y lo que me dijo es, tenemos que tener cuidado, papá, con lo que miramos, ¿sí? ¿Y en qué tenemos que tener cuidado? Y papá, lo que miramos en internet, me dice, los videos, porque te aparece Momo, ¿sí? Y lo voy a citar como un ejemplo, ¿sí? Quizás algunos no saben qué es Momo, pero hoy en día está muy de moda, ¿sí? Es un personaje siniestro que en internet lo ponen en los videos para niños, ¿sí? Para traumar a los niños, ¿sí? Ponen esa imagen y le dicen a los niños que vayan y se corten, ¿sí? Porque hay personas llenas de tinieblas que hacen esos videos para que los niños se mutilen y ellos puedan estar viéndolos cuando lo hacen, ¿sí? En estas últimas semanas tomó notoriedad acá en Argentina también, porque en algunas plataformas de internet son exclusivas para niños. Ahora ellos están haciendo estos videos para meterse en esas páginas que parecen inocentes, ¿sí? Entonces ella me decía, tenemos que cuidar de todas las cosas. Y días anteriores había preguntado si le había llegado, porque esto había tomado notoriedad. Y sí, no solo a ella, sino a otros niños de la congregación también les habían llegado videos así. Así que tenemos que prestar atención, tenemos que tener cuidado con lo que miran también nuestros hijos, ¿sí? Dejarlos mucho tiempo delante de la tablet, dejarlos delante del celular, dejarlos delante de la PC, es contraproducente para sus vidas. Puede hacer que ensuciemos la inocencia, la lámpara de nuestros niños. Y Dios nos encomendó a nuestros niños, somos responsables de ellos para cuidarlos. Es un préstamo de Dios, y así como nos dio los talentos para que debemos también en ellos sembrar para bendición, para victoria en sus vidas. Pero a veces, porque estamos haciendo otras cosas, descuidamos, y para entretenerlos tenemos que tener cuidado, no solamente con lo que miramos nosotros, sino con lo que ellos puedan estar mirando. Dirijamos nuestra vida, dice el pasaje, a lo que está por delante, no mirando hacia atrás, lo que no se logró, las cosas que no se hicieron. A veces estamos así mirando hacia lo que Dios, y nos acordamos, ay, si yo hubiera estudiado, ay, si yo no hubiera roto esta relación con esta persona, ay, si yo hubiera, y nos quedamos mirando al pasado, si yo no hubiera. Y el Señor dice que debemos mirar hacia adelante, no podemos estar atados al pasado, debemos cortar las amarras de la culpa, de las equivocaciones, y mirar hacia donde el Señor nos llama. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Eso dice el pasaje, las cosas viejas pasaron. Pero a veces parece que las tenemos presentes y vamos una y otra vez a nuestro pasado. El pasaje dice en Proverbios 4:20, habla de nuestro corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué tenemos que guardar? Nuestro corazón, porque de él fluye la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón. Es sinónimo también de guardar nuestra mente. Cuidar nuestro corazón, ya que es la fuente de nuestras emociones, ¿sí? Yo traje acá un cofre de mis tesoros, ¿no? Así debe ser tu vida. Cuando vos lo abrís, Es magnífico. ¿Vieron? Ahí hay un corazón. Así debo preservar mi corazón de que sea contaminado, de que sea dañado, de que las cosas externas, ¿sí?, las del enemigo, las cosas terrenales, afecten mi vida. Tengo que cuidar mi corazón, cuidar mi mente más que nada en el mundo. Lo más importante, ¿por qué? Porque es la fuente de vida. Y el Señor dijo algo en Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y la calumnia. Solo para citar algo. Los robos. A veces decimos, no, esta persona, porque es pobre, porque no tiene recursos, se convirtió en ladrón. La palabra dice que no es porque tengamos escasez. Dice que sale del corazón. ¿Sí? A veces le echamos la culpa al país, a la situación, echamos la culpa a otros. Pero la palabra dice, cuida tu corazón. No te sientas tan seguro. Cuídalo, porque lo que mirás en otros, lo que ves, un día podés llegar a caer. Guarde el que esté firme, no caiga, dice la palabra. Algunas cosas tenemos que quitarlas de raíz. Dice la palabra que es, debemos guardar nuestro corazón con toda diligencia, cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que vemos. Todo tiene importancia, reconocer esas cosas y sacarlas de mi vida. Dice también la palabra, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y dice algo muy importante, de la abundancia del corazón, de lo que está lleno mi corazón, habla mi boca. Si en mi corazón hay buenos frutos, si mi corazón es un árbol bueno, va a dar frutos buenos. Si mi corazón es un árbol malo, también va a dar frutos malos. El requisito para que el corazón dé buen fruto sigue siendo la palabra del Señor. Guardar la palabra en mi corazón. Ahí voy a encontrar vida y paz. Y por último quiero terminar con esto. Cuidar nuestros pasos, cuidar lo que escuchamos, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestro corazón. Pero me falta algo. Una señal, una demostración de que somos personas sabias es cuidar nuestra lengua. Y la palabra habla muchísimas veces sobre la lengua. Yo tengo, voy a leer tres versículos muy rápidamente. Dice, el que cuida sus palabras, dice Proverbios 13:3, cuida su vida. El que descuida su palabra, el que descuida las palabras, provoca su propia ruina. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Qué dice la palabra que tengo que apartar de mi boca? Toda perversidad. Tengo que alejar la iniquidad de mi boca. Palabras parecerán raras. Todo lo malo, todo lo que me pueda llegar a contaminar, lo tengo que sacar. Porque dice que lo que contamina al hombre no es lo que yo como, sino lo que yo digo. ¿Y qué cosas tengo que dejar si soy una persona sabia de mi boca? Las mentiras. Enumeré algunas, hay muchas más en la palabra, porque la palabra mucho habla de cuidar lo que sale de nuestra boca, cuidar nuestros labios. Tengo que abandonar la mentira. Pero es una mentirita piadosa, ¿no? Una mentirita blanca, no hay gris. Todas las mentiras son iguales, todos los pecados son iguales. Tengo que quitar de mi boca las groserías, lo que decimos, las malas palabras, el doble sentido, cuando hacemos algún chiste en el lugar donde estamos. Porque acá nadie hace chistes en doble sentido. Estamos en la iglesia, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos saludamos acá? Dios te bendiga, hermano. Sí, nos hablamos así. Pero cuando estamos en la escuela, cuando estamos en el trabajo, ¿cómo es nuestra forma de hablar? Siempre recuerdo un compañero, y lo he dicho tantas veces, un compañero de trabajo que decía todas las malas palabras habidas y por haber. Unas que él las había inventado, porque nunca había escuchado tantas malas palabras. Y un día entro al trabajo, después de meses de trabajar con él, y lo escucho cantando como búfalo, derrotaré al enemigo. Cantaba, yo no canto tan bien, pero él cantaba mejor. Y yo dije, este se convirtió el domingo. Digo, qué rapidez para recordarse una canción de memoria. Entonces lo felicité y le digo, Dios, qué bueno que conociste al Señor. ¡Oh! Me dice, yo hace un montón que voy a la iglesia. No se rían, ¿eh? Porque Entonces yo me quedé, digo, ¿a qué iglesia irá? Entonces, no, voy a una iglesia evangélica, voy, conozco al Señor y ahora esto, que le encuentro, que Dios, y tremendo. Entonces, no me pude aguantar. Entonces le digo, yo a vos te escucho, porque si era una sola, alguno dice, se me escapó. O sea, a veces se nos escapa seguido, no se nos tiene que escapar, una excusa. ¿Sabes lo que pasa? Me dice, y me dio toda una explicación, obviamente la rechacé de plano, pero me dijo, esto es como José cuando estaba en Egipto. Si José le hablaba en hebreo, los egipcios no iban a entender. Entonces hay que hablarles en egipcio, hay que hablarle con malas palabras, si no, esto no entiende. Y esa era su explicación de por qué él hablaba como todo el mundo. Y bueno, no era su pastor, pero le dije, parece que no es correcto. Habla hebreo en todos lados. Tenemos que ser iguales en todo lugar. Somos luz en todo lugar. Por eso a veces no queremos decir que somos cristianos, ¿sí? Es como esos que dicen, me tengo que poner una bolsa porque en la cabeza para que nadie me reconozca. Mira eso, dicen, me estafan siempre con el vuelto, me tengo que poner una bolsa. Algunos quieren ponerse una bolsa en la cabeza y no decir que son cristianos porque sus actos no brillan, porque sus vidas no iluminan. Dije que enumeré algunas cosas, el sarcasmo, las burlas. Tenemos que dejar de lado las quejas. Hay personas que usted debe conocer, como yo también, que arrancan el día quejándose. ¿Conocen de esas personas? No mira al marido, ni a la esposa, ni al hijo. Se levantan a la mañana quejándose, ¿sí? De todo. Y terminan el día quejándose. Se quejan del gobierno, de los jefes, de la esposa, de los hijos, de los amigos, de la iglesia, de los pastores. Eso no hagan. Y hasta se quejan de uno mismo, ¿sí? Todo el día, nada les viene bien. Eso es lo que sale de nuestra boca. Lo que denominamos la queja avanza. Debemos transformar en alabanza y debemos bendecir. El que cuida sus palabras, su boca, lo que dice, protege su vida. Es una virtud poder controlar la lengua. Es una señal, una muestra objetiva de sabiduría, una señal del poder de Dios en nuestra vida si yo logro dominar la lengua. Dice Santiago, si yo puedo dominar lo que digo, puedo dominar todo mi cuerpo. Miren que hay personas que dicen, yo no puedo con esta tentación, no puedo con esto, no puedo dejar el cigarrillo, no puedo dejar el alcohol, no puedo. Primero decirle, domina tu lengua. Porque si podés dominar tu lengua, dice que podés dominar todo tu cuerpo. Pero a veces el vicio del chisme, de la mentira, no podemos. De contestar, alguien nos agrede y nosotros reaccionamos. ¿Cuántas veces, dice, el que descuida sus palabras provoca su ruina? ¿Cuántas veces hemos, ¿para qué dije esto? ¿Para qué dije esto? Muchos han perdido amistades, lazos, noviazgos. Incluso muchos han perdido el trabajo por haber dicho algo en el furor del enojo, en la expresión, en lo que han dicho. Estas nos han conducido a ruina. Por eso la palabra nos aconseja que la respuesta blanda, amable, suave, calma, desvía el enojo. La respuesta áspera, grosera, violenta, esa que es, ay, no puedo controlarla, que es hiriente, es agresiva, lo que hace es hacer subir el furor. O como dice otra versión, echa leña al fuego. Las palabras sabias, como dice el pasaje, son suavidad al alma y medicina a los huesos. No solamente a los nuestros, sino al que nos está escuchando. Terminamos orando. Pero quiero animarte en esta mañana a tomar una decisión. Que puedas decidir, quiero ser una persona sabia. ¿Sí? Que puedas decir ahí en el lugar donde estás, quiero ser una persona sabia. Y en la semana, si querés, volver a releer estos versículos. Quiero tener una vida de luz. Es decir, quiero andar en paso de luz. Sí, me falta un montón todavía. Parece que hay unos rayitos en mi vida. Hay un montón de cosas que cambiar, pero anda acercándote. ¿Sí? Anda creciendo en la palabra del Señor. Tené oídos atentos a lo que el Señor tiene para decirte. Enfoca tus ojos hacia adelante y corta toda amarra del pasado. Guarda tu corazón de todo lo que ves, de todo lo que escuchas. Y cuida tu boca. Apartala, santificala para nuestro Señor. Vamos a orar para todos aquellos que decidimos en esta mañana vivir vidas sabias. Y si alguien te pregunta de qué hablaron hoy, tenés por lo menos 5 puntos, recordalos, ¿eh? Llegas a tu casa, ¿de qué hablan? Hablaron de la sabiduría. Es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y responder según sus propósitos, según sus principios que están en la palabra de Dios. Papá, te damos gracias en esta mañana porque sos bueno, Señor, y para siempre, Señor, es tu misericordia. Nunca se agota, nunca cambia. Señor, gracias porque vos no cambias. Nosotros cerramos, a veces damos pasos hacia adelante seguros y otras veces, Señor, miramos hacia atrás, Señor, damos dos o tres pasos hacia atrás, Señor, y volvemos a comenzar, pero vos sos inmutable, siempre estás con nosotros, marcándonos el camino, guiándonos, dirigiéndonos, Señor, en esta mañana. Queremos, Señor, ser personas sabias, anhelamos, Señor, demostrar sabiduría, no solamente para nosotros, para guardarla, sino para mis hermanos en la iglesia, para mi relación en mi matrimonio, para la salud espiritual de mis hijos. Señor, yo quiero ser una persona sabia. Dios, transforma, cambia. Si hay errores, si hay cosas que cambiar, si hay cosas que dejar del pasado, queremos en esta mañana, Señor, decidir, Señor, queremos este acto voluntario, decirte en esta mañana, Señor, queremos ser sabios, queremos andar en rectitud, queremos apartar nuestra boca del mal, queremos andar en luz, Señor, queremos ver como vos ves y actuar como tú actuarías. Señor, haz esta obra en cada uno de nosotros en este día. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén, amén. Dios te bendiga.